La erupción de un volcán en Islandia provoca el caos en los aeropuertos europeos. Muchos países han tenido incluso que cerrar su espacio aéreo. Quizás tengan que estar así días. Son las 8, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Ana Sterling. Buenas tardes. Decenas de miles de personas se han quedado hoy atrapadas, siguen atrapadas en los aeropuertos europeos y todo por culpa de una nube de cenizas que está recorriendo el norte de Europa, que ya ocupa unos 1.000 kilómetros. Para que se hagan una idea, es del tamaño de España. Esta nube nace de un volcán en erupción de Islandia y ha obligado a cerrar varios espacios aéreos. El peligro, pues que esa masa de humo lleva partículas de roca, de cristal y arenas que pueden incluso parar por completo los motores de los aviones. Uno de los primeros en dar la voz de alarma ha sido el Reino Unido, corresponsal allí, Juan Tato, buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, aquí el espacio aéreo del Reino Unido se encuentra cerrado al tráfico desde la 1 de esta tarde y lo seguirá estando al menos hasta las 8 de la mañana, hora española, de mañana viernes. Desde la Segunda Guerra Mundial no se recordaba algo similar. La nube de ceniza ha obligado a Aviación Civil a decretar el cierre de los aeropuertos y a cancelar miles de vuelos. Más de 500.000 de pasajeros se han visto afectados. Dentro de unos minutos está previsto que despegue un avión de reconocimiento con el equipo científico necesario para obtener nuevos datos sobre la composición y evolución de la nube de ceniza que no se pueden obtener a través del satélite. Las previsiones meteorológicas pronostican que el aire va a seguir soplando en dirección al Reino Unido y habida cuenta de que el volcán de Islandia sigue escupiendo ceniza, lo más probable, según los expertos, es que las autoridades tengan que prolongar mañana todavía más el cierre del espacio aéreo. Gracias, Juan. Complicaciones también en España, en el aeropuerto de Barajas especialmente. Muchos se han tenido que quedar en tierra. Manuel Seara, ¿cómo están los ánimos allí? Hola, pues los ánimos, a mí me llama la atención la resignación que hay en los pasajeros. No saben todavía cuándo se va a abrir esos espacios aéreos, cuándo van a poder viajar, pero la gente espera en las colas para hacer las reclamaciones con calma y con tranquilidad. No se oye una palabra más alta que otra. En total son 497 los vuelos cancelados en toda España, según nos acaba de informar AENA, 56 de ellos en Madrid-Barajas, tanto de entrada como de salida. El problema es que la noche se echa encima y cada cual, bueno, pues trata de buscar una solución. Es la primera vez que ocurre, decíamos, algo así en Europa por culpa de un desastre natural, con todas las pérdidas económicas que implica tener cerrado un aeropuerto, se pueden hacer una idea. Ahora la pregunta del millón es cuánto tiempo va a seguir así. Todo depende del viento, como nos decía en Radio 5 Joan Martí del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Sí, sí, se puede prolongar varios días, incluso a nivel más largo, depende un poco de lo que pueda durar la erupción y de que pueda mantener las características que tiene en este momento. Las erupciones no son erupciones que terminan en un día, a veces son más cortas, pero en algunos casos, digamos, pueden tener duraciones realmente largas. Ahora hablamos con alguien que ha vivido en primera persona una de estas erupciones de volcanes en Islandia, sin duda una de las imágenes del día, pero hay otra, la entrada de Baltasar Garzón caminando a la sede del Tribunal Supremo, con todo lo que eso implica y con todo el movimiento que ha despertado de apoyo a su alrededor. Hoy le tocaba comparecer como imputado, pero para explicar el cobro de unos cursos en Nueva York. Él ha dicho que no se los pagó el Banco Santander. Nos lo ha explicado su abogado, que también afirma que en cualquier caso Garzón respeta las actuaciones judiciales. El respeto de Baltasar por la institución es máximo. Él considera y siente que le perjudican en una ocasión las manifestaciones de apoyo a su favor, que no son controladas por él, pero desde luego él respeta por completo lo que es la función del instructor. Por cierto, que el Supremo también tendrá que estudiar parte de la trama Gürtel, el caso de los famosos trajes de Camps. Han admitido a trámite un recurso y el día 12 de mayo se decidirá si lo investigan o no. Hablando de esta presunta trama de corrupción, de su vinculación con el PP madrileño, hoy la presidenta de esta comunidad, Esperanza Aguirre, se vuelve a adelantar por la izquierda al líder de su partido. Esta tarde ha pedido en la Asamblea esto. Yo les pido a los diputados que ahora mismo están en el grupo de no inscritos y que figuraron en la lista del Grupo Parlamentario Popular, que dejen su escaño. Ahora se lo ampliamos, es jueves 15 de abril y Grecia ha dado el primer paso para activar su plan de rescate. Es el primero de nuestros titulares con Verónica Chumilla, señor Alfonso. Petición de préstamo por carta. Grecia solicita a la Unión Europea y al Fondo Monetario que concreten el plan de rescate para tenerlo listo por si solicitase los préstamos. Rajoy dice que la ayuda es importante. Apoyar a Grecia es defender el euro y a la Unión Europea. y hay que hacerlo de la manera más efectiva y rápida. Seguimos sin sentencia. Sobre el Estatuto de Cataluña, el Constitucional se ha reunido hoy, también lo hace mañana. Se desconoce si habrá acuerdo, sentencia o nuevo aplazamiento. El expresidente Maragall aboga por un referéndum tras la decisión. Pero lo que yo me pregunto es... Si no tengo derecho a que me vuelvan a preguntar si estoy o no de acuerdo con lo que quedan. Porque si fuimos a un referéndum a decir sí o no, pues ahora nos deberían preguntar si después de retocado continuamos diciendo que sí o no. Rubalcaba era objetivo de ETA. Lo ha confirmado él mismo al dar los detalles sobre la detención de 10 presuntos etarras, entre ellos 3 abogados, según Rubalcaba, a tiempo parcial. Una parte de su tiempo dedicaban a ser letrados y otra parte eran sencillamente enviados de ETA, eran encargados por ETA de hacer algunas cosas. Otro posible caso de violencia machista. La policía investiga la muerte a tiros de una mujer de nacionalidad colombiana en Denia, Alicante. El suceso ha ocurrido en la cocina de su vivienda. Se buscan supervivientes. Tras el terremoto de China, el último balance habla de 760 muertos y 10.000 heridos. La E mayúscula está vacía. Era el sillón que ocupaba Miguel Delibes en la RAE. A esta hora la Academia le rinde homenaje un mes después de su muerte. En Cannes se habla español. Beautiful de González Iñárritu y protagonizada por Bardem y Blanca Portillo opta la Palma de Oro. Además, en el jurado estará Víctor Erice. Siguen las lluvias y al menos durante varios días más, Verónica. Hasta el fin de semana seguro. Además, los cielos van a seguir nubosos en toda la península. La lluvia puede ser mañana especialmente persistente en la vertiente atlántica peninsular y en Andalucía Occidental y Extremadura, donde podrán ir acompañadas de tormentas. Jorge Duato, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Otro jueves de Liga aquí en España. Otro jueves con fútbol. Acaba de empezar el partido entre el Almería y el Real Madrid. De momento, empate a cero con Xavi Alonso, Gago, Guti, Cristiano Ronaldo, Van der Vaart e Higuaín en el once inicial de Manuel Pellegrini. A las 10 de la noche se completará la jornada con el Valencia Athletic de Bilbao y en el Master 1000 de tenis de Monte Carlo, victorias hoy de Nadal, Ferrero, Verdasco y Albert Montañés. Ya saben que estos partidos de Liga los pueden seguir por Radio Nacional en una edición especial de Tablero Deportivo. Nosotros aquí en 24 horas seguimos informando, que es lo que nos toca, pero antes de entrar en materia queremos darles las gracias a todos los que escuchan Radio Nacional de España. Gracias por ser cada vez más, por contar con la radio pública. Según el último estudio de medios, somos la emisora que más ha crecido en este arranque de año, Luis Zaragoza. 174.000 oyentes se han sumado a Radio Nacional en los últimos meses. Ya son casi 1.400.000. Este apoyo nos convierte en la tercera cadena más escuchada del país. Es la sintonía de En días como hoy. El programa matinal presentado por Juan Ramón Lucas supera por primera vez el millón de oyentes. Una cifra que casi roza ya los fines de semana. No es un día cualquiera, con Pepa Fernández, que está a punto de cumplir sus 1000 programas en antena. Y Asuntos Propios los sigue cada tarde un 30% más de oyentes que el año anterior. Crecen los programas y también los informativos. Barcelona es ahora una ciudad paralizada. En las playas hay nieve y en las calles no hay autobuses. La situación... Este que escuchan, 24 horas, gana 30.000 oyentes respecto a la última ola del EGM. 14 horas tiene 50.000 oyentes más que el año anterior y 60.000 los informativos del fin de semana. Los deportivos también están de enhorabuena. Tablero Deportivo, Radio Gaceta y Avance Deportivo suman 100.000 nuevos oyentes. Y si crece nuestra oferta generalista, también lo hacen las temáticas. Radio 5 Todo Noticias sube un 14% respecto al EGM anterior. Radio Clásica un 20% y Radio 4, nuestra emisora en catalán, dobla su audiencia de hace un año. Pues eso, que muchas gracias. A esta hora son las 8 y 8, las 7 y 8 en Canarias. Denunciar a la expareja por malos tratos para conseguir ventajas en una separación. Simular robos y accidentes en muy diversos ámbitos. Futuro abierto, con Tato Puerto. Cada año en nuestro país se interponen miles de denuncias falsas con el consiguiente perjuicio psicológico, social y económico para las personas y empresas denunciadas. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de las denuncias falsas. Futuro abierto, los domingos a las 6 de la mañana en Radio Nacional. Radio Nacional de España, 24 horas, con Ana Sterling. Mañana arranca en Madrid la reunión informal de ministros de Economía europeos, pero el cierre de los aeropuertos está complicando la cita. Muchos no pueden volar y están moviéndose en coche a otras ciudades para intentar salir desde allí, por ejemplo, el propio comisario. El caso es que este encuentro ha tomado un cariz muy importante porque está a punto de ponerse en marcha la maquinaria de ayuda a Grecia. El país ha dado esta tarde el primer paso para pedir los préstamos que le saquen de esta crisis. Ha solicitado a Bruselas, al Banco Central Europeo y al FMI, que terminen de atar todos los flecos de este plan de rescate para poder activarlo cuanto antes. Corresponsal Antonio Delgado. El próximo lunes, los representantes de la Comisión, del Banco Central y del FMI llegarán a Atenas. Comenzarán a diseñar el borrador de un programa de asistencia a 3 años vista, con calendarios y con cantidades de ayuda. El gobierno griego se lo ha solicitado hoy. Quiere que adelanten el trabajo ante la posibilidad cada vez mayor de que tenga que pedir el socorro europeo. Amadeu Altafaj, portavoz de la Comisión. Así podemos ir trabajando sobre un programa concreto, por si fuera necesario en algún momento una petición de activación, que no pasaran demasiados días o semanas antes de que pudiéramos poner en marcha este programa. Y es que a Grecia sigue sin irle nada bien en los mercados financieros y el peso de su deuda cada vez es mayor. De solicitar la ayuda necesitará el visto bueno unánime de los gobiernos de la zona euro. Las líneas iniciales de ese posible préstamo ya se conocen. 30.000 millones de euros durante el primer año a un tipo de interés del 5%. José Manuel Pazo, socio director de Omega y jefe colaborador de C24 horas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué significa este paso que ha dado hoy Grecia? Pues significa que está empezando a hacer las cuentas y tratar de concretar los pasos, y sobre todo no tanto los pasos desde el punto de vista técnico, sino las condiciones de los pasos. Grecia tiene, como quizá comentamos en alguna ocasión, fondos suficientes para hacer frente a sus necesidades del mes de abril. Estamos a mitad de mes y lo que ha hecho es activar las condiciones para conocer las condiciones, activar los mecanismos para conocer las condiciones en las que se va a producir la ayuda. Yo creo que esto es lo que ha puesto en marcha Grecia hoy. Pero de alguna forma quizá no se esperase, ¿no?, que este paso se fuese a dar tan pronto. Yo no sé si es un síntoma de algo, de que las cosas están peor o no. Nos lo tenemos que tomar de forma normal. No, ellos están manteniendo su calendario corriente. Como comentaba también, durante el mes de abril todas las necesidades las tienen cubiertas. Aproximadamente se estimaba en 12.000 millones de euros. El problema empieza en el mes de mayo. Por eso que en general todo el mundo estábamos pensando en que la posibilidad de la intervención final del FMI, de la Unión Europea, del conjunto de los dos, pues esa intervención acabase por concretarse precisamente durante esta segunda quincena del mes de abril. Yo diría que es algo que está dentro del calendario. Nunca uno conoce exactamente el día en el que eso se activa, pero el lunes desembarca allí el FMI, desembarca representantes de la Unión Europea, y todo indica que esta semana próxima será la semana en que esas condiciones, ya no tanto las condiciones, como digo, del préstamo, en qué condiciones hace el préstamo, sino qué condiciones tiene que cumplir Grecia para que ese plan se active. ¿Y la activación del plan cuándo podría llegar? Yo creo que esta activación, la solicitud, es muy posible que sea en los últimos días del mes de abril, coincidiendo con el viaje que ahora se va a iniciar a los Estados Unidos para testar el potencial interés de los inversores norteamericanos a través de emisiones en dólares por parte de deuda pública emitida por parte del gobierno griego. Yo creo que esto es altamente probable que sea en la última semana del mes de abril, quizá como mucho tardar en la primera semana del mes de mayo. José Manuel Pazo, socio director de Omega y jefe colaborador de este 24 horas, como siempre, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. El líder del PP cree que Europa debe apoyar con toda intensidad a Grecia, que debe salir a su rescate. Lo acaban de señalar en una conferencia organizada por la Fundación FAES, María Caro. Para Rajoy, apoyar a Grecia es una necesidad. Apoyar a Grecia es defender el euro y a la Unión Europea. Y hay que hacerlo de la manera más efectiva y rápida. Convencido el presidente del PP de que puede haber más casos como el griego, para evitarlo pide aprender dos lecciones. La primera de ellas es la necesidad de estabilidad y de equilibrio presupuestario. Esta lección es, por ejemplo, esencial para España, cuyo gobierno no toma suficientemente en serio la necesidad de ajustar las cuentas. Y la segunda lección, menos individualismos y más políticas comunes en la Unión. La solución no puede ser en ningún caso la ruptura del euro. Clausura de Rajoy de una conferencia inaugurada esta mañana por José María Aznar, el expresidente, convencido de que Grecia ha llegado a esta situación por la irresponsabilidad política de permitir, dice, endeudamientos excesivos. Por cerrar el capítulo económico y mirando lo que pasa aquí en casa, en España, parece que los precios se van recuperando. En marzo el coste de la vida volvió a subir y mucho, 7 décimas de golpe. La ropa y los carburantes tienen gran parte de la culpa. El gobierno descarta ya cualquier nuevo susto. Esperanza Martín. La primavera llegó al IPC y tiró fuerte hacia arriba de los precios de vestido y calzado. Subieron el 3,6%. El resto de la escalada la explica por sí solo: el petróleo sigue trepando cuando hace un año descendía. Total que nuestro nivel de precios se planta en el 1,4%, el más alto desde hace casi año y medio. Ya van 5 meses consecutivos con la inflación en terreno positivo. La ministra Salgado dice que vamos por buen camino y descarta que los precios nos den algún susto. Estamos, creo, en la senda correcta. No habrá, por supuesto, sustos con los precios y también se ha alejado absolutamente un riesgo de deflación. La subida de los carburantes se refleja tanto en el transporte como en la factura de la vivienda a causa del gasóleo para calefacción. Lo que en general se mantuvo durante el mes de marzo fue la cesta de la compra. Solo el pescado fresco, las hortalizas y las legumbres se encarecieron. Visto lo visto, los sindicatos piden cláusulas de revisión en todos los convenios. Tony Ferrer, UGT. En este periodo es fundamental el que los salarios de los trabajadores crezcan para estimular el consumo y la inversión. Comisiones recuerda que la economía española tiene gran necesidad de controlar los precios de bienes y servicios. En medio de la tormenta política, judicial y social sobre Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo, el magistrado tenía hoy nueva cita en el Supremo, esta vez como imputado por los cobros en Nueva York de unos cursos. Ha ido desde la Audiencia Nacional a pie, aparentemente tranquilo, mientras esta mujer le apoyaba. ¡Inocente! ¡Inocente! ¡Inocente! Luego algunas personas más han ido a respaldarle mientras Garzón le decía al juez durante más de 4 horas de declaración que ni pidió dinero al Santander, al banco, ni lo recibió durante su estancia en la Universidad de Nueva York, Elena Crespi. Toda la mañana ha estado declarando ante el juez Marchena, ha dado explicaciones de sus honorarios por los cursos que impartió en Nueva York, cerca de 160.000 euros, pero asegura que el patrocinio fue gestionado exclusivamente por la Universidad de Nueva York y niega tajantemente haber recibido dinero del Banco Santander. Su carta a Emilio Botín fue solo de agradecimiento por haber hecho posible esas conferencias y considera que se ha malinterpretado. Así se ha defendido el magistrado de la Audiencia Nacional de los delitos de cohecho y prevaricación de los que le acusan los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea por haber archivado después una causa contra directivos del Santander. A la salida del Supremo, Garzón no ha querido hacer declaraciones, aunque su abogado asegura que no se siente perseguido y que las manifestaciones de apoyo le perjudican. Entender que el Tribunal Supremo somete a unas personas a un acto de persecución desde el punto de vista de un profesional es algo absolutamente inasumible. Él considera y siente que le perjudican en ocasiones manifestaciones de apoyo a su favor, que no son controladas por él, pero desde luego él respeta por completo lo que es la función del instructor, respeta por completo lo que es la función del Tribunal Supremo. El próximo miércoles están citados por la misma causa 3 testigos, una funcionaria del juzgado de Garzón que le acompañó a Nueva York y 2 directivos del Centro Rey Juan Carlos, donde impartió los cursos. Dice el abogado del magistrado de la audiencia que a su cliente le están perjudicando las críticas al Supremo, como las del pasado martes en la Universidad Complutense de Madrid. El PP insiste en que el secretario de Estado de Cooperación Territorial tiene que dimitir por haber estado en ese acto. Gaspar Zarrías asegura que el que tiene que marcharse es Mariano Rajoy y Marta Mazagatos. Zarrías asegura que acudió al acto convocado por UGT y Comisiones Obreras como ciudadano de a pie y militante socialista y añade que el que debería dimitir es Mariano Rajoy por la corrupción que supuestamente hay en su partido. El que tendría que presentar la dimisión es el señor Rajoy, que no vale para esto. El que tiene que presentar la dimisión, no estar ni un minuto más al frente del Partido Popular, el señor Rajoy, que tiene un partido podrido hasta la médula. Le respondía el responsable de comunicación del PP, Esteban González Pons, asegura, subraya que Zarrías no puede seguir en el cargo porque intentó coaccionar al Supremo. En lugar de acusar de corrupción a nadie, un señor como Zarrías, que seguramente tiene mucho que callar, bien haría en presentar su dimisión por haber intentado coaccionar al Tribunal Supremo. Y añade González Pons que lo ocurrido está quebrando la convivencia acordada con la llegada de la democracia. El fiscal general del Estado opina que el acto de apoyo a Garzón organizado por los sindicatos sobrepasó lo razonable. Conde de Pumpido ha pedido respeto para el Supremo y ha manifestado que confía plenamente en que su trabajo es absolutamente imparcial. Y sé perfectamente que cada uno de sus magistrados actúa en conciencia, con plena independencia, con el propósito de aplicar la ley de una manera absolutamente imparcial, y no me cabe ninguna duda, por lo tanto, que de manera inevitable se llegará a una decisión que sea la jurídicamente más correcta. Por cierto, que este tribunal ha suspendido el encuentro explicativo que tenía con los medios sobre la situación procesal de Garzón. En un comunicado aseguran que el número de peticiones de acreditación es tan alta que es imposible celebrar esta reunión. Hoy el Supremo también es noticia porque puede resucitar el proceso contra el presidente valenciano por haber aceptado que la trama Gürtel le regalara unos trajes. En agosto, el Tribunal Superior de Justicia valenciano sentenció que Camps no había cometido ningún delito. Hoy el Supremo ha admitido los recursos de la Fiscalía y del Partido Socialista y decidirá si reabre el caso el 12 de mayo. Luis Miguel Pascual. Buenas tardes. Por lo que ahora se abrirían dos opciones: que el Supremo apoye al Tribunal valenciano y desestime el caso, o que atienda esos recursos y ordene reabrir la causa en el propio Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con lo que Camps se sentaría en el banquillo de los acusados. Una opción, esta segunda, para la que hay razones suficientes, según Ángel Luna, portavoz socialista en las Cortes Valencianas. Que hay razones suficientes como para que el presidente Camps y los que le rodean den explicaciones sobre el cruce de contratos y regalos que ha habido entre la trama Gürtel y las instituciones de la Generalitat Valenciana. Los socialistas insisten en que Camps y otros tres altos cargos valencianos, entre ellos la mano derecha de Camps, Ricardo Costa, están implicados en el caso Gürtel por el asunto de los trajes. Dicen que sí ha cometido un delito de cohecho pasivo. El que no dice nada es el propio Francisco Camps, estos días de viaje oficial en Bruselas, y según la oposición, desaparecido sin agenda desde hace ya casi dos semanas. En Bruselas, desaparecido y atrapado, creo, Luis Miguel, por esa nube volcánica que les contamos a los oyentes antes. Francisco Camps, que está viendo con mucha preocupación el caso Gürtel, también la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esperanza Aguirre se distancia una vez más de Rajoy. Con la polémica que se ha creado porque Génova no exige a Bárcenas, el extesorero del PP imputado en este caso, que abandone su escaño en el Senado, esta tarde Aguirre sí lo ha hecho con tres exdiputados regionales muy relacionados presuntamente con la trama corrupta. De nuevo marca el ritmo de las decisiones. Lo ha anunciado en la Asamblea madrileña y hasta allí nos vamos, Yolanda Rodríguez. Pues sí, Esperanza Aguirre ha pedido formalmente el escaño a los tres diputados regionales imputados en la trama Gürtel. Yo les pido a los diputados que ahora mismo están en el grupo de no inscritos y que figuraron en la lista del Grupo Parlamentario Popular que dejen su escaño. Se lo pedí públicamente, está equivocado el señor Gordo, y se lo pido ahora delante de todas sus señorías. Claro que se lo pido. En ese momento ninguno de los tres diputados aludidos se encontraba en el Pleno. Desde que se fueron del PP al grupo de no adscritos, solo acuden a última hora para votar junto al Grupo Popular. Las palabras de la presidenta madrileña se producían después de que el portavoz de Izquierda Unida, Gregorio Gordo, se lo reclamara y le acusara de ser cómplice de la trama por no haber ido antes a los juzgados. La semana pasada hizo una de sus declaraciones inclasificables. Yo destapé la trama Gürtel. Pues si usted la destapó y no se fue corriendo a los juzgados, lo que hizo inmediatamente después de destaparla fue intentar enterrarlo. Y eso se suele calificar como connivencia, encubrimiento, complicidad o cobijo. La misma petición ha hecho la portavoz del PSOE, Maru Menéndez, quien ha dicho que Esperanza Aguirre lo sabía todo y lo tapó. Gracias, Yolanda. Es llamativa la petición de Aguirre, porque hasta la semana pasada sostenía que en el sumario del caso Gürtel no había novedades y que había que defender la presunción de inocencia de todos los imputados, también la de los tres exdiputados del PP. Vamos a escuchar lo que decía tan solo hace dos días, el pasado miércoles. No hay nada nuevo en ese sumario. Ya el periódico El País nos lo había revelado todo, lo que ha salido ahora. Entonces, las decisiones se tendrán que tomar a la vista de las novedades. Y hoy, recordemos, Aguirre ha pedido a esos tres diputados que dejen el escaño. Relacionado con Gürtel, pero también con otros casos como la sospecha de que algunos policías y fiscales trabajan para el gobierno, hoy el PP ha propuesto una nueva ley orgánica para regular el secreto de todo tipo de comunicaciones. Argumenta que la norma no existe, a pesar de que lo exige la Constitución, y que en las leyes actuales solo se regulan las conversaciones telefónicas. El proyecto incluye la creación de un órgano administrativo que cuidaría por la legalidad de los procedimientos. Se trata, dice Esteban González Pons, de que las escuchas se realicen con las máximas garantías. El juez debe estar encima del procedimiento no solo cuando se da la orden de intervenir, también debe supervisar cómo se produce la intervención y debe intervenir cuando la intervención cesa para que se destruyan todas aquellas conversaciones o datos grabados que no formen parte del procedimiento. en el Constitucional, mientras tampoco hoy ha sido el día de la esperada sentencia sobre el recurso del Estatut de Cataluña. Así que en la cita de mañana todo es posible. Los 10 magistrados podrían elegir otro ponente o emplazarse para la semana que viene, o incluso también aprobar por fin esa sentencia, Rosa Carreño. Definitiva puede ser esa reunión de mañana, no estaba convocada y que se haga además en un viernes, un día poco habitual para los plenos del Constitucional, es síntoma de que la presidenta no tira la toalla y de que hay alguna posibilidad, aunque sea remota, de llegar a un acuerdo. Los magistrados se podrían haber dado unas horas para reflexionar, quizás algunas modificaciones hechas en ese borrador de sentencia que no acababa de convencer a los todavía indecisos, entre ellos al progresista Manuel Aragón. No obstante, mañana todo puede pasar. Que haya acuerdo, se vote y se apruebe, que no lo haya y se siga deliberando la semana que viene, o que la presidenta decida cambiar al ponente y nombre a otro magistrado, con lo que las deliberaciones se pueden aplazar sine die para no interferir el proceso electoral en Cataluña. Puede que mañana sea, por tanto, la última oportunidad para que haya sentencia antes de las catalanas. Veremos qué pasa. Cambiamos de tema. El ministro del Interior ha dado hoy detalles de la detención ayer de 10 personas, 3 de ellas abogados de presos etarras. Alfredo Pérez Rubalcaba ha contado que establecían una férrea disciplina en las cárceles y que habían dado información sobre él mismo a la banda terrorista. Nicolás Caballero. Así es, los abogados pasaron información sobre posibles objetivos y uno de ellos era efectivamente el propio Rubalcaba. Esta estructura transmitió información, se supone que para la que la banda la utilizara con las peores intenciones, sobre el actual ministro del Interior, por poner un ejemplo. Pero además de esto, los detenidos colaboraban con ETA captando a nuevos militantes y citándolos en Francia con la dirección de la banda o ayudando, por ejemplo, a cobrar el dinero procedente de la extorsión. Otra de sus labores era esta que explicaba el ministro. Eran los comisarios políticos de ETA en las prisiones, claramente. Aquellos que se encargaban de enviar directrices desde la banda terrorista a los presos de ETA, aquellos que se encargaban también de establecer la disciplina, férrea, por cierto. Eran los encargados de imponer la línea dura entre un colectivo cada vez menos unido. Por eso aventura Rubalcaba que ahora algún preso etarra puede sentir alivio tras la detención de su abogado. El ministro también ha reconocido que Interior llevaba tiempo recopilando pruebas para demostrar que usaban su posición para colaborar con ETA. Dice que ha costado, pero que las acusaciones están bien apuntaladas. Por cierto, Interior ha trasladado a la cárcel a la Besa en Anclares de Oca 3 presos destacados disidentes de ETA. Son José Luis Urrusolo Sistiaga, Carmen Guisasola y Rafael Caride Simón. Es uno más de los movimientos del Ministerio para avivar la división en el Frente Penitenciario Terrorista. Las 8 y 28, 7 y 28 en Canarias. Seguimos en 24 horas, se lo avanzábamos en portada. Una nube de ceniza volcánica de unos 1.000 kilómetros de longitud está causando el caos aéreo en toda Europa. 5 países han cerrado su espacio aéreo y otros muchos lo tendrán que hacer en las próximas horas. Entre ellos, Reino Unido, Alemania o Francia. Air France acaba, por ejemplo, de anular para mañana, por la mañana, todos sus vuelos desde o hacia París. El aeropuerto con mayor tráfico del mundo, el británico Heathrow, ha cancelado también todos sus vuelos. La razón, una nube de ceniza generada por la erupción de un volcán en Islandia y que no sabemos de momento, Vanessa Lasso, cómo va a evolucionar. Dependerá de las corrientes de aire y, según los expertos, del agua del glaciar ubicado justo encima de este volcán islandés que ha hecho erupción. La mezcla de magma y agua ha provocado esa gran nube de cenizas que, como decías, abarca una extensión de 1.000 kilómetros. Eurocontrol, la Autoridad Europea de Seguridad Aérea, señala que ese fenómeno podría durar varios días. No hay peligro para la población, aunque diversas localidades islandesas han sido evacuadas porque podrían producirse desprendimientos e inundaciones. Joan Martí, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, explicaba en Radio 5 con un ejemplo lo que está provocando este volcán. Sería lo mismo que si una sartén en aceite hirviendo nos cae agua dentro, ¿no? Todos sabemos, digamos, lo que ocurre, pues que no. Nos salpicamos de aceite hirviendo, nos podemos quemar. Por eso, por seguridad aérea, Reino Unido, Irlanda, Noruega, Dinamarca y hace tan solo unos minutos Bélgica han cerrado el tráfico aéreo. También lo harán en las próximas horas Suecia y Francia. Ya hay vuelos cancelados en otros 6 países, entre ellos el nuestro. La ceniza, los compuestos volcánicos y las altísimas temperaturas pueden paralizar los motores de un avión, erosionar el fuselaje de la nave y dañar las alas y los timones de dirección. Hay un precedente en la historia de la aviación y aún es estudiado en las academias. En 1980, 1982, un vuelo que sobrevolaba Yakarta caía en picado de los 11.000 a los 4.000 metros de altitud. Sus cuatro motores se pararon y cuando ya habían saltado las mascarillas de oxígeno, uno de los motores entró en funcionamiento y después lo hicieron los siguientes. El pasaje, 263 personas salvaron la vida. Todo se debió a una nube de ceniza provocada por una erupción volcánica. ¿Quién lo diría? Todo por una nube de ceniza. Bueno, decíamos que este volcán está provocando cierres en muchos aeropuertos, por lo que nos toca, hay cientos de cancelaciones en barajas. Allí volvemos. Manuel Seara, ¿cómo están los ánimos de los pasajeros ahora? Pues los ánimos siguen tranquilos y con resignación, como hemos informado al principio de este informativo. En total son 497 los vuelos cancelados hasta el momento en toda España, tanto de entrada como de salida, 56 en Madrid, en Barajas. Concretamente 40 al Reino Unido, 9 a Bélgica, 2 a Francia, 4 a Holanda y 6 a Irlanda. En la T4 operan Iberia y British Airways. En la T1 Ryanair y EasyJet. Los mostradores de facturación están vacíos y la gente acude a los de reclamación para tratar de cambiar su billete. Hay resignación, como decimos, en los pasajeros, y hasta ahora también hay muy poca gente, yo creo que menos que cualquier otro día normal, y toda la que hay, pues están en esos mostradores de reclamación o bien para cambiar esos billetes. ¿Y qué es lo que les dicen? Yo no sé si pueden pedir una indemnización, si solo les van a devolver el dinero, ¿quién les paga el hotel, por ejemplo, si se han quedado atrapados? Pues las alternativas son variadas y no siempre son del agrado de los viajeros, que en principio se quejan de que no saben cuándo van a poder volar a sus destinos. Siberia solamente paga una noche de hotel y aquellos clientes suyos que hayan hecho escala en Madrid. Nada más. El problema es que hay algunos que tienen que esperar al menos hasta el lunes para poder reiniciar viaje, porque aunque se abra el espacio aéreo, todos estos cancelaciones y retrasos, bueno, pues van a tener que ir saliendo, volando en las próximas horas, y habrá esas demoras. Hay quien ha podido conseguir ese hotel por parte de su compañía, los hay que van a dormir en la propia terminal, bien que tienen amigos, incluso también los hay que no les importa cambiar de destino. Vamos a escucharlos. Entonces tienes que buscar hotel tú mismo. Si estás aquí en Madrid para salir a Bretaña o Alemania o lo que sea, si has venido aquí de coche, de cualquier lugar, tienes que pagar un hotel. Venimos de Colombia y habíamos embarcado las maletas de Colombia directamente a Londres. Entonces en este momento las maletas están aquí definiendo para cuál va a ser el vuelo. Nosotros ahora lo que queremos es no irnos a casa y buscar otro destino en el que no haya ningún problema. AENA ha dispuesto un teléfono de información gratuito, es el 900-32-1000. Repetimos ese teléfono, 900-32-1000. Gracias, Manuel. Javier Selva, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Javier Selva es fotógrafo, acaba de volver de Islandia, llegó ayer mismo y precisamente fuiste a fotografiar un volcán, el primero que entró en erupción hace unos días, a tan solo 8 kilómetros del que está creando todo este problema. Yo no sé si lo primero nos puedes explicar cómo es esa zona y qué es lo que está pasando. Pues bueno, lo que está pasando es un fenómeno geológico relativamente habitual en Islandia. Consiste en se genera sobre todo por el rozamiento de la placa euroasiática con la placa americana, y eso pues produce una zona de alta intensidad sísmica y volcánica, y en este caso ha sido una erupción de mayor tamaño de las que son relativamente habituales en el territorio de Islandia. Tú, Javier, fuiste con unos amigos, ellos se han quedado, creo que has podido hablar con ellos. ¿Cómo están? ¿Qué te han contado? Pues están bien, afortunadamente, porque estaban recorriendo una serie de volcanes que están en el centro, precisamente para llegar al último, que estaba en erupción, y toda, como la erupción más reciente se ha producido debajo de una masa de hielo, debajo del glaciar este que tiene el nombre impronunciable, pues toda la zona central de la isla, y sobre todo la zona sur, ha quedado empantanada de agua, ha quedado encharcada, y afortunadamente les han podido sacar en helicóptero, y ahora se encuentran a salvo en la base del helicóptero, pero no pueden ser evacuados en coche, porque todas las carreteras y las vías de comunicaciones del sur de Islandia están bloqueadas. Entonces tienen que sacarlos hasta Reykjavik en helicóptero, y de ahí, cuando tengan ocasión, pues volverán a España. Y esto, porque claro, estamos viendo muchas imágenes de esa nube de humo que está causando todo este caos en el norte de Europa, allí en Islandia, es decir, supone un peligro para el país. ¿Cómo se vive allí? Pues bueno, supone un peligro relativo. O sea, relativo quiere decir, el fenómeno es un fenómeno muy alarmante, muy muy exagerado desde el punto de vista visual y desde el punto de vista de las consecuencias que está teniendo en los aeropuertos, pero realmente Islandia como nación está razonablemente acostumbrada a este tipo de acontecimientos naturales, porque daos cuenta que está en una zona de altísima intensidad. no ha generado las víctimas, por ejemplo, que el reciente terremoto de Haití o de Chile, aunque produce las lógicas incomodidades que supone el cierre de los aeropuertos, el cierre de las infraestructuras de carreteras, de puentes, todo esto, ¿no? Pero afortunadamente es un país que está muy preparado para soportar este tipo de eventualidades. Tiene un sistema de alarma temprana que ya puso en alerta a sus habitantes de que este fenómeno iba a ocurrir con unas horas de antelación. Se produjeron las lógicas evacuaciones de las viviendas que estaban cerca y no ha habido afortunadamente que lamentar ninguna víctima. Porque de la misma forma que está causando este tipo de incomodidades, como nos dices, también lo que hace es atraer al turismo, ¿no? Hacia Islandia. Eras tú precisamente el que ibas hacia allí porque sabías que iban a entrar en erupción algunos volcanes y creo que me contabas antes cuando hablaba contigo que había cola, era muy difícil conseguir un helicóptero, ¿no?, para poder fotografiar estos desastres naturales. Bueno, pues gracias. Eso ha sido un efecto absolutamente asombroso que ha producido la erupción del primer volcán, que ha sido menos violenta que esto, también hay que decirlo, porque este último, el que estamos ahora teniendo la ocasión de contemplar, ha sido mucho mayor que el anterior. A la que yo fui, realmente había, al principio había tenido alguna consecuencia, pero luego lo que había producido es un tirón del turismo increíble, de manera que todas las, por ejemplo, los vuelos en helicóptero para sobrevolar el cráter y poder fotografiarlo, pues estaban completamente llenos, los hoteles de la zona estaban completamente llenos, y se utilizan unos vehículos que llaman Super Jeep, que son unos vehículos todoterreno, pero dotados con unas ruedas gigantescas con los que se puede uno acercar muy cerca del cráter, también estaban llenos, y yo me encontré con varios equipos de televisiones españolas, de televisiones danesas, gente preparada, con grandes equipos humanos y técnicos que iban a filmar el volcán, que había sido un revulsivo para el turismo, que en esta época en Islandia no es muy bueno porque ya ha pasado la Semana Santa y todavía no ha llegado el verano, que es su época fuerte. Así es que lo que para unos ha sido un inconveniente, para algunos ha sido toda una bendición. Javier Selva, fotógrafo, muchísimas gracias por habernos contado su experiencia y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Seguimos mirando a las 8:36, 7:36 en Canarias, fuera de nuestras fronteras, a esa fuerza de la naturaleza que ha sido muchísimo más devastadora en China. Allí se sigue trabajando sin descanso en la búsqueda de supervivientes después del terremoto que ayer sacudía al oeste del país. Cristina Sánchez. 760 muertos, 243 desaparecidos y casi 10.000 heridos. Es el último balance aún provisional del terremoto en la provincia de Qinghai. 15.000 viviendas han quedado destrozadas, por lo que muchos de los supervivientes están pasando su segunda noche al raso con temperaturas bajo cero, mientras que soldados, policías y bomberos se afanan en las tareas de rescate de aquellos que han quedado atrapados bajo los escombros. Complicadas labores por la altitud media de 4.000 metros en la meseta tibetana que dificulta la respiración de los miembros de los equipos. Ya escasean agua, alimentos y gasolina y la ayuda de emergencia llega con cuentagotas a una zona que ha sido descrita por quienes la han visto como un escenario de guerra. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Ana Sterling. De nuevo en España, en la localidad alicantina de Denia, la policía investiga si la muerte a tiros de una joven colombiana pudiera ser un nuevo caso de violencia machista. Nos vamos hasta Radio Nacional en esta comunidad. Pura Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La mujer tenía 34 años y era de nacionalidad colombiana. Ha muerto a tiros y ha sido encontrada en la cocina de su domicilio, una vivienda situada en el término municipal de Denia, en Alicante, en la partida de La Pedrera. Se encontraron varios casquillos junto a la víctima. Ocurría sobre las 2 de esta tarde. Una unidad del SAMU acudió al lugar, pero no pudo hacer nada por salvar su vida. La Policía Nacional está investigando las circunstancias de la muerte. El juzgado número 3 de Denia se ha hecho cargo del caso y ha ordenado el levantamiento del cadáver. Hasta ahora no se ha encontrado el arma que ha causado la muerte por 3 disparos. Tampoco hay detenidos en relación con el suceso, según la policía. Por el momento no se puede determinar si se trata exactamente de un episodio de violencia machista. Gracias, Pura. La sombra del ciprés es quizá hoy un poquito más alargada por el luto. Se cumple un mes de la muerte de Miguel Delibes y la Real Academia Española le rinde homenaje a esta hora. Los Reyes presiden este acto en el que los académicos alaban la figura del escritor. Ahí está una unidad móvil de Radio Nacional. Sonia Castellani, buenas tardes. Buenas tardes. Pues ahora estamos escuchando al académico Luis Mateo Díez y en apenas unos minutos está previsto que este acto de homenaje al escritor vallisoletano Miguel Delibes termine. Está siendo una velada llena de recuerdos de la vida literaria y personal del narrador, un acto que han inaugurado los reyes que han dado paso al discurso que Víctor García de la Concha, director de la Real Academia Española, ha preparado para agradecer la labor de Delibes como académico. Le escuchamos. Quiere hoy la Academia pagar una deuda contraída con Miguel Delibes, que se nos acaba de ir. Se nos adelantó la muerte, pero aquí estamos para dedicarle ese pleno prometido. Hemos corrido la voz entre los amigos y ya veis, señor, estamos aquí, presididos por vuestras majestades, en compañía de los hijos, nietos, hermanos y hasta casi 70 miembros de la familia de Miguel Delibes. Y después de esta intervención hemos podido escuchar las palabras de cariño que le han ofrecido los también académicos Gregorio Salvador y Luis Mateo Díez, que están en estos momentos pronunciando su discurso, un acto que ha coincidido con la sesión pública de la Fundación Pro Real Academia Española, aglutinando así a representantes de la cultura y de la política que hoy han querido recordar a este escritor que falleció el pasado 12 de marzo. De todos, como si el recuerdo floreciera con todos los instantes perdidos, con todas las historias posibles.